Hola a todos, ¿cómo están? Soy la seño Angie. Hola, soy la seño Mayra y somos las docentes de la Sala Verde. Les deseamos un muy feliz día a nuestro querido jardín. Y a todos los niños y niñas que les envían estos hermosos saludos. Hola, seño Mayra. Hola, seño Angie. Soy Pedro Juan Barrio Gómez. Saludos a mis compañeros. El Jardín 41. Hola, señor. Soy Cristiano Lucas, le mando un mato de cariño. Que espero que te lo haga mío. Estamos todos juntos. Y tomamos la torta y el té. ¡Hola, señores! Me gustó las actividades, me gustó más la pelota y el monstruo. Y les mando muchos besos y un beso enorme para ustedes. Feliz día de jardín para todos.